Bueno, la ordenanza está en tratamiento desde que fue presentada, no ha estado nunca paralizado el trámite y está, seguimos con el trámite, está previsto para mañana comenzar con la visita de los sitios que se ha propuesto para la declaración, junto con Joaquín León, que va a ser quien va a guiar este recorrido. Bueno, y a partir de allí seguiremos con el tratamiento, porque hay, bueno, son 70 los bienes que se han propuesto, habrá que ver uno por uno, hay otras cuestiones también que hay que definir con esto a partir de la entrevista o por Zoom que tuvimos con el director de Patrimonio Cultural de la provincia, el licenciado Fernando Blanco, donde, bueno, él planteó algunas cuestiones que también deben ser analizadas, desde que, por ejemplo, no es aplicable la ley nacional, sino una ley provincial respecto de esto, como que él plantea que no deberíamos avanzar más allá del ejido municipal de Villa Allende, como que plantea que hay distintos niveles de protección de acuerdo al fundamento científico de cada uno de los bienes que la provincia tiene establecido como alto, bajo y medio. Es decir, hay una serie de cuestiones que deben ser analizadas a partir de que veamos y definamos los bienes y el fundamento científico de esos bienes, ¿no? Uh-huh. Se habló mucho, Julio, de una demora en el tratamiento de esta ordenanza, de este proyecto. ¿Vos considerás que fue tal o considerás que están llevando los tiempos que requiere este proyecto? Bueno, mira, respecto de esto, en primer término, creo que es indebido lo que ha hecho quienes convocaron esta marcha por el argumento que los convocaron, ¿no? Yo no sé bien cuáles son las intenciones que los ha guiado, pero sin lugar a dudas que le han mentido a la gente. Es decir, quienes convocaron y quienes hablaron y quienes han seguido hablando en los medios de prensa diciendo y reclamando que acá no hay voluntad política y atribuyendo al Consejo Deliberante de Villa Allende morosidad o alguna especulación en el tratamiento de esta ordenanza, le mienten a la gente. Primero, porque le mienten, porque esta ordenanza de ningún modo protege, más allá de lo que ya está protegida a la Reserva Natural de Villa Allende. Es decir, que esta ordenanza va a venir a proteger a la reserva es una mentira y le mienten a la gente. Yo celebro que la gente haya puesto en agenda con las manifestaciones, que eso sí es un mérito de quienes lo organizaron, que la gente haya reconocido y haya puesto en agenda el tema ambiental, el tema del camino y el tema de la reserva, es un logro muy importante para la ciudadanía de Villa Allende. Pero que digan, y que digan en un petitorio, que acá no hay voluntad política del intendente o de los concejales de Villa Allende, es una mentira. Y si esto lo están usando como una cuestión política de posicionamiento, se equivocan quienes lo convocaron. Porque desaprovechar el apoyo popular a estas cuestiones es realmente bastardear un tema como es el ambiental, que todos los integrantes del Consejo Deliberante lo valoramos, lo respetamos y estamos dispuestos a defenderlo. Y digo esto por lo siguiente, Federico. Es decir, cuando acá en el petitorio que se hizo el día sábado dicen que el otro gran flagelo es la falta de voluntad política, y que nos exhortan a los concejales y al intendente de Villa Allende para que pasemos a la historia porque sancionemos esta ordenanza, yo les debo responder en primer lugar a quienes hicieron este petitorio que el intendente Romero y el Consejo Deliberante, y no de esta gestión, de la gestión anterior, se ha pasado a la historia de Villa Allende, porque después de 28 años que no teníamos una ordenanza de uso de suelo, la tuvimos con la ordenanza 37/19 de noviembre del año pasado. En esa ordenanza de uso de suelo se establece la protección, primero se reconoce y se establece la protección a la Reserva Natural de Vida Allende, que ya estaba reconocida del año 2002, ¿no? Hay una ordenanza del año 2002 donde se reconoce la reserva. Pero esta ordenanza 37/19 la reconoce y la protege como área natural y también prevé que es una zona que no va a ser una urbanizable. Es decir, que esto que hablan del fantasma de los proyectos inmobiliarios es porque no han leído o porque quieren omitir lo que dice la ordenanza. Por eso digo que el intendente Romero ha pasado a la historia y el Consejo Deliberante ha pasado a la historia porque sancionaron esta ordenanza. Pero el otro gran tema que tiene esta ordenanza 37 es que define y prohíbe para siempre, o por lo menos en esta ordenanza y mientras esta ordenanza esté vigente, la actividad minera de Vida Allende. Entonces, ¿de qué falta de voluntad política nos hablan? ¿De qué gestos nos están hablando en ponernos al frente de la lucha para defender a la reserva y luchar contra la explotación minera de Vida Allende? Si esto está dicho en una ordenanza, pero si vamos a hablar de cuestiones políticas, es muy importante que la ciudadanía de Vida Allende sepa que al menos tres de las personas que están alrededor de esta comunidad organizada, porque no es el Consejo de Ambiente, el Consejo de Ambiente está reunido ayer y yo soy parte del Consejo de Ambiente, y esto no fue organizado por el Consejo de Ambiente, fue organizado por una organización de vecinos que se llama Comunidad Organizada, pero no formalmente por el Consejo de Ambiente. También en eso le han mentido a la gente. Esto no fue una decisión del Consejo de Ambiente como institución de Vida Allende, ¿no? Pero decía, si vamos a hablar de política, tres de las personas que están alrededor de esto fueron funcionarios en la gestión donde se habilitó a este señor, que es el titular de la cantera El Ombú, con un certificado de prestación de servicio que fue uno de los elementos con los cuales inició el trámite que culminó en el año 2015, donde Minería de la provincia le autorizó la fase 2 y 3 de la explotación minera. Es decir, ahora nos vienen a reclamar cuestiones políticas, de voluntad política, el gran flagelo que dice que tienen porque no tenemos voluntad política. La voluntad política es trabajar en conjunto, aunar esfuerzos, y si esto se hubiera hablado, otro hubiera sido la decisión política y no el tratamiento de esta ordenanza, que además le mienten a la gente porque esto no soluciona el tema de la reserva. Pero frente al reclamo social, el gobierno de Vida Allende y el Consejo de Vida Allende, el Consejo Deliberante, por lo menos el bloque del cual integro, que es Junto por Vida Allende, ha reaccionado porque escuchamos a la gente de Vida Allende. Y en el día de ayer ha ingresado al Consejo Deliberante una declaración de protección de la reserva de Vida Allende. Es decir, si queremos protegerla y no mentirle a la gente, si queremos proteger la reserva, hay otros instrumentos y no es la ordenanza que está en tratamiento. Yo creo que es una equivocación, es dividir a la gente y ponernos a nosotros como pretendidos responsables de una demora, primero que no es tal, y segundo que la ordenanza no resuelve nada. Pero después de los incendios y después de la manifestación efectuada el día sábado, el departamento ejecutivo, con la firma del intendente Romero y instado por la Secretaría de Desarrollo Humano y particularmente por el director de Cultura, Lucas Esquivel, se ha presentado un proyecto donde declaramos bien de interés patrimonial, histórico, cultural y ambiental a la Reserva Hídrica de Vida Allende. Es decir, si vamos a hablar en serio y si queremos proteger la reserva, bueno, acá está. Esta es la voluntad política del intendente de Vida Allende, que en el 2019 sancionó la ordenanza de uso del suelo donde se la protege a la reserva y se prohíbe la minería. Y ahora, frente al reclamo de la gente, legítimo, porque es legítimo, y yo celebro, como dije al principio, que se haya puesto en la agenda este tema, vamos a tratar esta ordenanza donde seguramente, no tengo ninguna duda, porque así lo han manifestado todos los concejales en el recinto, que vamos a aprobar esto por unanimidad y sobre tablas el día martes, para que nadie diga que la reserva no está protegida. Después seguiremos con el tratamiento de la otra ordenanza, que tiene un tratamiento engorroso porque hay cuestiones legales, porque hay cuestiones donde interviene la provincia, donde hay cuestiones donde hay que ir a ver los bienes, donde hay que saber cuál es el fundamento de cada uno de los bienes, más allá de que ya hay un fundamento dado por los quienes fueron los autores, pero que nosotros tenemos que corroborar. Esa es nuestra responsabilidad. Y en esto creo que nadie del Consejo Deliberante no está de acuerdo con proteger la reserva, con tener, como dicen el petitorio, voluntad política, y sobre todo creo que al frente de todo esto está el intendente Romero, que ha tenido una postura bien clara respecto de esto, es decir, transmitida y plasmada en las ordenanzas y en esta declaración que nos ha remitido ahora, para que protejamos en serio la reserva, no con discursos, no con cuestiones políticas. Julio, bueno, te saludo antes que nada, buen día. Y de todo lo que venís diciendo se me desprenden varias preguntas. Primero, que nos clarifiques un poco por qué decís que este proyecto de ordenanza que se está tratando no defiende la reserva, que nos cuente un poco de qué se trata y de qué se trata este nuevo que van a aprobar el martes, que decís que sí defiende la reserva. Y después, sí, decime. Sí, te voy contestando de a uno. Sí, dale. Yo no digo que no protege la reserva. Yo digo que no resuelve el problema de protección de la reserva, y es un proyecto que lleva un trámite muy engorroso. Es decir, es un elemento más, pero si queremos proteger la reserva, si lo queremos declarar de interés municipal a la reserva y de esa forma protegerlo, era muy simple. Fíjate que este proyecto de declaración tiene dos páginas y la vamos a tratar, y no necesita un tratamiento donde se involucran áreas de la provincia, cuestiones legales con el tema de si se aplica o no se aplica la ley nacional, donde hay que ir a ver los bienes, porque es decir, el reclamo, fíjate vos, para que seamos coherentes, yo leo acá en el petitorio. El petitorio dice que nos exhortan a que nosotros, dice, que el gobierno de la municipalidad declaren de interés patrimonial los bienes culturales y naturales de la Reserva Hídrica de Villa Adelia, así podemos avanzar. Es decir, acá lo estamos declarando. Fíjense que en la parte resolutiva de esta resolución que ha mandado el Ejecutivo dice: declare ese bien de interés patrimonial, histórico, cultural y ambiental a la totalidad de la reserva, con todo lo que está incluido. Fíjense qué fácil que era, si realmente estamos hablando de proteger a la reserva. Bueno, miren qué fácil que es. Esto en 48 horas se ha elaborado esto y está en el Consejo y va a ser tratado el martes. Entonces, no es la forma pretender una ordenanza que lleva su trámite, que vamos a seguir en tratamiento y que va a tardar, pero si realmente queremos proteger la reserva, la forma de hacerlo con un instrumento desde el Consejo Deliberante era muy fácil, y lo vamos a hacer, porque nadie está dispuesto a que le endilguen gratuitamente e indebidamente que nosotros no estamos teniendo un gesto político de aprobación de algo para que declare la reserva de bien de interés público municipal. Julio, recién decías, y por lo menos lo que yo tenía entendido, es que la convocatoria del sábado había sido convocada por el Consejo de Ambiente y el Consejo de Cultura. Vos decías que no, y sos parte del Consejo de Ambiente, por eso quiero que lo aclares. No, el Consejo de Ambiente no estaba funcionando. No hay una resolución del Consejo de Ambiente donde haya resuelto y se convoque esta marcha, ¿eh? O sea, esto que fueron. Hemos tenido reunión anoche. Yo soy parte del Consejo de Ambiente y nunca se me convocó a ninguna reunión. El director de Ambiente, que es el presidente orgánico del Consejo de Ambiente, ha asumido el 8 de agosto y la marcha fue convocada con posterioridad, y tampoco participó en ninguna reunión donde el Consejo de Ambiente convocara esta marcha, ¿no? Entonces esto serían. Que quede claro. Vecinos. Que lo han convocado ambiguamente. invocando que son miembros del Consejo de Ambiente, pero fíjate que la convocatoria decía Consejo de Ambiente. Sí, sí, por eso, o sea, te lo preguntaba. Consejo de Ambiente, no, Consejo no, de Cultura. No, no engañemos a la gente, que sean bien claros, cuando digan, cuando lo hacen como comunidad organizada, que digan que son comunidad organizada. Cuando lo hacen como Consejo de Ambiente, que lo resuelva el Consejo de Ambiente, porque esto no fue resuelto por el Consejo de Ambiente. Serán miembros del Consejo de Ambiente, pero es una cosa distinta, ¿no? Julio, y sobre la otra ordenanza que también te había consultado, Bruno, es la de prevención de incendios. ¿Esa es la que se va a aprobar también el martes que viene? No, bueno, esa ordenanza también está en tratamiento. Ayer la hemos tratado en comisión. Se ha resuelto convocar al director de Defensa Civil de Villa Allende para que nos explique algunas cuestiones referentes al manejo de los incendios, que él es el que está a cargo de este tema. Seguramente va a ser convocado para el martes que viene y posiblemente para el jueves, no sé, pero esa es una ordenanza que está en tratamiento. Uh-huh. Es una ordenanza que regula en forma genérica y como un marco, digamos, regulatorio, digamos, todas las partes, sobre todo referida a la prevención de los incendios. Lo que pretende esta norma es la parte de la, o está orientada hacia la parte de prevención de los incendios, que entiendo, por lo menos hay voluntad de todos los concejales, ni bien termine el tratamiento de digamos en comisión, entiendo, de tratarla y aprobarla, ¿no? No, que se están analizando cuestiones puntuales de algún decreto, corrección en la redacción, escuchar a como decía recién, al director de Defensa Civil, pero, digamos, la voluntad está en avanzar en todo lo que signifique la defensa del medio ambiente y la cuestión de la reserva y también la defensa del camino, ¿no? Porque en esto yo quiero ser absolutamente claro. A mí me molesta cuando alguien gratuitamente nos indica conductas u omisiones que no son ciertas, ¿no? El Consejo Deliberante en enero de este año, frente a la aparición o el comentario de que estaba en carpeta este tema del cierre del camino, se convocó a una sesión extraordinaria, tratamos el tema, salieron las notas a Vialidad, a Minería y a Ambiente. Luego, fíjense por qué también digo que cuando uno trabaja en conjunto, no tenemos problema alguno, por lo menos personalmente, de reconocer los aportes que hacen otros sectores, y en este caso, quienes son integrantes del Consejo de Ambiente, porque fue a propuesta de ellos que dijeron que le mandáramos una nota al gobernador de la provincia, y el Consejo Deliberante en 48 horas le mandó una nota al gobernador de la provincia que no ha sido contestada aún, y donde afirmamos categóricamente y por escrito, con la firma de la totalidad de los concejales que componen hoy el Consejo, de que exigíamos que el camino sea público y que mantuviera la traza. Porque acá hay otro tema que no lo dicen, y yo he escuchado y hago un reportaje de dos legisladores provinciales en esta radio, donde decían que políticamente el gobierno de la provincia va a declarar que el camino sea público. Primero, esto de políticamente, y me refiero a los legisladores Presas y Martínez. Uh-huh. Primero, cuando utilizan esta cuestión de políticamente, yo ya empiezo a desconfiar, porque o lo declaran o no lo declaran camino público. Pero lo que hay que decirle a la gente, que esto no se acaba en que sea público el camino. O sea, que sea público es un tema muy importante, pero no es el final del camino. El final del camino es que esto se mantenga la traza actual del camino. Porque esto es lo que le tenemos que pedir y exigir a estos legisladores que vienen a decirnos que como gran mérito que va a ser el camino público. A mí, les digo personalmente, no me soluciona nada que el camino sea público. Porque sea público, mañana Vialidad y la autoridad de aplicación decide el cambio de traza del camino y se acabó la historia. Está autorizado la fase 2 y 3 que Minería aprobó en el año 2015. Y estas tres personas que componen, quienes organizaron la marcha y nos dicen de voluntad política, de que estamos morosidad, y me refiero puntualmente a Silvana Sánchez, a Rodolfo Bevacqua y a Alberto Sánchez. Los tres fueron funcionarios de la gestión de Colombo. En el año 2015, en junio y en julio del 2015, cuando se aprobó la explotación de la fase 2 y 3 por parte del Gran Ombú, no dijeron ninguna palabra. Y ahora nos vienen a exigir a nosotros, porque ahí ya Minería dijo, para autorizar los trabajos hay que definir el bypass del camino, sea este público o privado. Fíjense, ya Minería en el año 2015 lo decía. Y estos tres personas que fueron funcionarios de esa gestión, que fue la que dio el certificado de prestación de servicio para que la cantera de Gran Ombú pudiera iniciar este trámite, para que le aprobaran la fase 2 y 3. Sin ese requisito no se podía seguir el trámite. Y se lo dio la gestión de Héctor Colombo, con esos tres funcionarios que eran funcionarios de esa gestión. Y entonces ahora venimos a decir y a quejarnos, bueno, unamos esfuerzos porque todos estamos de acuerdo en que se mantenga la traza del camino. Pero mantener la traza del camino depende de del gobierno de la provincia de Córdoba a través de Vialidad. Y digámoselo a la gente bien claro. Entonces vayamos a reclamarle, no vayan a hacer un petitorio a la municipalidad de Villa Allende y nos endilguen a los concejales. Aunamos criterios y vayamos a manifestar y les reclamemos a los legisladores provinciales y al gobierno de la provincia que mantenga la traza del camino, porque esa es la verdadera solución. Lo demás es una mentira y es un sofisma que, si quiere ser aprovechado políticamente por un grupo de dirigentes que podrán tener buenas intenciones, pero lo están haciendo mal, allá ellos. Pero yo, como concejal, tengo bien claro cuáles son mis responsabilidades y no necesito que ninguna persona me venga a decir que ponga sobre la mesa lo que tengo que poner. Sé muy bien lo que tengo que hacer y la responsabilidad que tengo como concejal. Y sé también muy bien cuáles son las medidas que tenemos que tomar si queremos proteger el camino. Y no es declarándolo solamente camino público. Eso es una parte del problema. Le exijamos al gobernador de la provincia, a través de Vialidad Provincial, que mantenga la traza. Y así vamos a impedir que la cantera del Gran Ombú siga destruyendo nuestro medio ambiente. Si eso es lo que queremos hacer, lo digamos claro, aunemos fuerza y ahí nos van a tener los concejales al lado de ellos en la marcha, porque yo sentía por ustedes, por esta radio, que reclamaban la presencia de los concejales. Y por supuesto que no vamos a estar presentes los concejales en una marcha donde nos pretenden endilgar una morosidad que no tenemos, o reclamar una voluntad política al intendente, que es el intendente que más voluntad política en este tema ha tenido y ha demostrado a través de la sanción de una ordenanza. Entonces, no podemos estar presentes frente a esas cosas, pero frente a la necesidad y al reclamo de la gente sí estamos presentes. Y la respuesta es esta presentación de la declaración, donde decimos que la reserva íntegramente es protegida y de interés municipal para Villa Allende. Julio, me parece que es el camino. Julio, justamente en referencia a eso, para la enorme cantidad de gente que se preocupa por que la reserva no tenga modificaciones, vos nos decís que con esta presentación, que el martes, hay que esperar que se haga, pero el martes se aprobaría por unanimidad, la reserva está protegida. Pero por supuesto, porque, a ver, y está protegida desde el punto de vista municipal, expresar la voluntad política de la municipalidad, del gobierno municipal a través del intendente Romero, del Consejo Deliberante, de que la reserva no puede ser de ninguna manera afectada por ningún actor del hombre que quiera restringirla o lo que sea. Pero seamos claros también, la ordenanza está reconocida desde el año 2002. O sea, hay una ordenanza que define la reserva natural de Villa Allende. Define los límites. Pero también tenemos un problema que va colateral con esto, que la zona donde está la reserva todavía no es ejido integrante de Villa Allende. Es un ejido pretendido. Y son actos que debemos definir a través de un tema que está en tratamiento en el Ejecutivo y que nosotros vamos a apoyar y me parece que todas estas son acciones pendientes de eso, es que definamos el ejido, sobre todo con un quillo, que es el gran tema que tenemos en esta zona de la reserva, que es definir el ejido municipal con Unquillo. Pero esta zona es una zona de ejido pretendido. Entonces, todas estas declaraciones, la ordenanza, primero, la ordenanza 5/2002, la ordenanza 37 del 19 que la reconoce y la protege, esta declaración de interés municipal de la reserva, son todos elementos que van ayudando a protegerlo. ¿Cómo va a ayudar? Va a ser un instrumento más la ordenanza de declaración de bienes arqueológicos de la reserva, que es la que está en tratamiento. Yo no digo que no tenga, que no ayude, pero no es el eje, no, porque no sancionemos esta ordenanza, la reserva está desprotegida. Esto no es así. Esto es lo que ponga tanta énfasis para demostrar que no es como igual. Fíjense que escuchaba por la radio el sábado que porque no tenemos un plan de manejo de fuego en la reserva se podría haber quemado, y que los quebrachitos no se quemó porque tienen un plan de manejo de la reserva. Pero yo realmente no entiendo cuando me dicen esto. La reserva de los quebrachitos no se quemó porque no llegó el fuego a la reserva de los quebrachitos. Es decir, acá no nos engañemos, no hablemos con sofismas. Es decir, si el fuego hubiera llegado a la reserva de los quebrachitos y la reserva de los quebrachitos no se quema por el accionar, el plan de manejo de la reserva que tiene todo el derecho a decirlo. Pero primero díganle a la gente que el fuego no llegó a los quebrachitos, por eso no se quemó. Entonces no me digan que no se quemó porque tienen un plan de manejo. Plan de manejo que el intendente Romero hace cuando asumió el actual director de ambiente, entre los temas prioritarios que le encargó estaba la basura, el diagrama de un plan sobre ambiente y un plan de manejo de la reserva. Es decir, que ya se está trabajando en el plan de manejo, el intendente ha dado instrucciones precisas para avanzar en esto y seguramente en un corto lapso de tiempo vamos a tener reglamentada la ordenanza de la reserva con un plan de manejo, que yo me animo a decir públicamente, y se lo dije en la reunión con el municipio, que no tenemos que aspirar a un gran plan de manejo, tenemos que aspirar a que sea un plan que pueda ser instrumentado en el corto plazo, que realmente funcione y que aunque sea rudimentario, sea simple, que después lo podamos ir perfeccionando, pero que lo pongamos en marcha lo antes posible. Bueno, me parece que a eso debemos apuntar. Se habló mucho y se mencionó mucho la palabra reglamentación, Julio. Sí, yo creo que sí. Creo que no, ni siquiera es necesario que vaya al Consejo Deliberante. Creo que lo puede hacer con el marco de la ordenanza de la reserva. Creo que lo puede hacer directamente el Ejecutivo a través de un decreto reglamentario. Si esto es más simple, después lo podemos ratificar por el Consejo, pero me parece que debemos ser operativos en esto, debemos buscar ser simples y eficaces, digamos, no enredarnos en cuestiones tan difíciles en el tratamiento en el Consejo, que lleva tiempo y que me parece que estiramos mucho los plazos. Me parece que hay que hacer más cosas más simples, concretas, que sirvan para el fin que nos proponemos, como esto, si queremos declarar de interés municipal la reserva, la declaremos a través de una declaración. Pero esto es muy simple, y no necesitamos. Lo que pasa es que creo que hay un concepto equivocado, que lo arqueológico, digamos, definir bienes arqueológicos de valor histórico arqueológico, le da una mayor protección. Yo personalmente creo que no es así. Creo que el hecho de ser un bien arqueológico, primero entramos en otra cuestión, si es facultad de la municipalidad, de la provincia o de la nación, declarar estos bienes como dignos de patrimonio arqueológico, porque la ley provincial y la ley nacional define que la autoridad de aplicación es la provincia y la nación. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es una declaración, pero la inscripción, el reconocimiento, el empadronamiento de estos bienes los tiene que hacer necesariamente la provincia o la nación. Entonces ya entramos con otra cuestión, con otros ámbitos, y todo eso demora y hace más engorroso. Y creo que, a lo mejor estoy equivocado, si alguien me convence de lo contrario, así lo haré, pero me parece que es una equivocación de decir, entender que porque le incorporemos bienes arqueológicos le da una protección superior. Me parece que es un grado más de protección, como es la declaración, como es la ordenanza 37, pero no me parece que le agregue nada más distinto ni superlativo para decirnos que porque no sancionó esta ordenanza, la reserva está desprotegida, o no vamos a pasar la historia, o no tenemos voluntad política. Me parece que hay una equivocación en eso. La última mía, Julio, uno celebra que va a pasar todo esto que decís, lo de declarar de interés municipal, lo del plan de manejo, como una especie de reglamentación de la reserva, pero también debes conseguir que ha pasado mucho tiempo. Digo, esta gestión ya lleva 5 años, las anteriores tampoco hicieron mucho. Digo, está bueno que pase ahora, pero digo, en el común de la gente, sacando los intereses que vos decís que puede haber en el medio personales, ha pasado un tiempo largo, ¿no? Pero estamos totalmente de acuerdo, Bruno. Por eso yo empecé diciendo, celebro, y estoy de acuerdo, que la ciudadanía de Villa Allende haya puesto en la agenda el tema ambiental, el tema de la reserva, el tema del camino. Me parece que eso es lo válido. Lo demás podemos pelear un montón de tiempo y seguramente seguiremos discutiendo, y ojalá en algún momento unemos esfuerzos, porque eso me parece que es lo que nos hace bien a todos todo Villa Allende, digamos, que sea comunidad organizada, sea Consejo de Ambiente, sea Consejo Deliberante, sea Gobierno y Departamento Ejecutivo, aunamos la fuerza frente a un enemigo muy poderoso, porque tengan la seguridad que estamos peleando contra gente poderosa, donde hay intereses muy muy fuertes. Pero entonces, si nos dividimos entre nosotros, creo que nos equivocamos, pero lo rescatable de esto es que la gente haya reclamado esto, porque si tengo claro algo, es que la gente que concurrió a la marcha, más allá de que nos echaban la culpa los concejales, ¿no?, concurría porque están de acuerdo en defender la reserva y el camino. En esto creo que hay realmente una mayoría de los habitantes de Villa Allende dispuestos a defender lo que entendemos es nuestro de toda la vida y que Villa Allende se merece. Que nadie pueda tocar ni destruir más el medio ambiente en Villa Allende ni tampoco la reserva. En esto creo y asumimos, y creo que el intendente, la respuesta ha sido esta declaración. Es decir, ponerse al frente de los reclamos y escuchar a la gente. Es decir, la marcha no ha pasado intrascendente para el gobierno de la ciudad de Villa Allende. Y creo que para el Consejo tampoco, si demostramos el martes que lo aprobamos por unanimidad y sobre tabla. Es decir, si esto sucede, creo que la marcha, más allá de los intereses o por qué lo convocaron, ¿no?, la marcha ha surtido su efecto en la repercusión del gobierno municipal de dar una respuesta a ese reclamo de la gente. Es decir, señores, acá está el gobierno municipal de Villa Allende poniéndose al frente. La declaramos a la reserva, que fíjense, es del año 2002. El año 2002 que tenemos esta ordenanza de reserva, pero en buena hora que hoy nos pongamos por el reclamo de la gente, porque los tiempos han cambiado y porque es necesario defender esto, nos pongamos al frente de esto y lo defendamos sin mezquindades, sin querer sacar rédito político de esto. Queremos defender la reserva, acá está la defensa, un rápido y simple, en 48 horas tenemos esto, y lo vamos a tener y lo vamos a probar el martes. Entonces, y avancemos en la defensa del camino, pero la defensa del camino es, si no queremos que la minera siga explotando, el reclamo ahora es que se mantenga la traza del camino, y convoquemos a los legisladores para que se pongan al lado nuestro y reclamen por Villa Allende. Eso es lo que realmente vale. Esto es lo que la gente nos ha dado el mensaje el día sábado en la marcha. Julio, te agradecemos los minutos en este, bueno, en esta nota relacionada puntualmente con lo que es la reserva. Vamos a seguir de cerca, obviamente, el trabajo que están haciendo desde allí, desde el Consejo, y obviamente las diferentes sesiones. Te mandamos un abrazo grande y seguiremos en contacto, Julio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de expresarnos. Disculpen por ahí el énfasis en algunas cuestiones, pero me parece que era absolutamente indispensable aclarar algunas cuestiones y decirle a la gente que realmente el Consejo Deliberante y el Gobierno de Villa Allende tiene voluntad política y están dispuestos a defender la cuestión ambiental, la reserva y el camino.